60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos. Comenzamos otro programa más de Club 60 aquí por la FM Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Así que como recién nos anunciaron, Adrián Pontari es mi nombre, y en la conducción y producción y en la operación técnica el señor Damián Spadea. Así que él maneja todo lo que sea sonido, música y la puesta en el aire para que todos disfrutemos toda la música de los años 70, 60 y 80. Un poquito de las tres décadas donde todos en alguna medida teníamos el gusto por ir a bailar, por escuchar música, viajábamos en el coche, estábamos de picnic. Siempre los lugares y los momentos eran para pasar un buen momento. Y bueno, ahora esos se transformaron en recuerdos. Espero que para todos, toda la música, a pesar de todos los problemas, no es exacto que era ni la juventud ideal. No se olviden de los hippies, la LSD, la cocaína, la droga, el alcohol. Claro, precisamente de eso quiero hablar un poquitito, si ustedes después me permiten, les robo dos minutos. Pero también había mucha gente preocupada por estudiar, trabajar y progresar y salir adelante en base a ese sacrificio inicial. Nosotros teníamos amigos en la barra que no podían salir mucho porque por ahí uno estudiaba medicina, otro abogacía, y bueno, había que tragar libros porque si no iban para adelante, y tampoco se podía dar el lujo de no meter materia cuanto antes mejor, ¿no? Porque todo era costo. Así que bueno, estamos aquí para recordar entonces los buenos momentos y también los difíciles. Hoy lo recordamos como ya lo que es pasado, ya pasó. No lo podemos modificar ni tampoco torturarnos. Lo podemos tener presente a través del recuerdo de los buenos recuerdos, de familiares que ya no los vemos más, de lugar, de amigos, de lugares también, sí, por supuesto, perfumes, como hablábamos siempre, fragancias, olores de la casa, olores de uno, del perfume que usaba, el hogar mismo, cada hogar o cada uno que tenía la habitación de soltero, cada cual, algunos tenían una baranda, tenías que entrar con máscara, pero era la parte habitual de los chicos que tiraban las zapatillas para cualquier lado, veníamos a jugar al fútbol. Bueno, todas esas cosas que hemos hecho, que hemos cometido nosotros, todos los mayores. A propósito de esto, le quería comentar un poquito, es una inquietud más o menos, quería transmitir porque por razones de trabajo y también por gusto, yo me gusta mucho viajar y salir mucho con el auto, salimos a pasear vamos donde nos lleve el viento, donde mejor, ya las cosas un poco restringidas, ya vamos más despacito. Hubo una época en la Argentina que la velocidad máxima era 80 kilómetros por hora. ¿Por qué era? Porque era que 80 kilómetros por hora era podías ahorrar hasta un 20% de combustible. Y el combustible en esa época pasó de 90 pesos a 270 de una. Entonces, se imaginan ustedes que cualquier auto, un Falcon, los Rambler, los Chevrolet 400, todos esos autos que tenían 4 o 6 cilindros y unas cacerolas impresionantes, implicaba eso, un consumo, y era la cuestión que no se podía. Hubo una explosión también de autos, como tuvimos en los últimos años, de ventas, de uso, del uso del automóvil, y aquí que entonces ocurría que el gobierno había puesto entonces que velocidad máxima en la ruta tenía que ser 80 kilómetros por hora, por la simple razón que se decía, y creo que a ciencia cierta es así, era un ahorro de hasta un 20% en el combustible, lo que significaba mucha plata, tanto como significa hoy ahorrar un 20% del costo de un viaje. Así que teníamos eso, pero veíamos lo que yo iba referido, en realidad siempre me voy por las ramas, pero la realidad es que estábamos preocupados, con mucha gente estamos hablando, que vemos que hay una segunda epidemia que hay que combatirla, que no es justamente del físico, sino que esa epidemia es por decisión de algunos tipos que se rechupan, perdónenme la expresión, pero para que no quede, que quede bien claro, que después conducen motos y conducen autos, y entonces ahí vienen las locuras que estamos viendo a diario, los viernes, sábado y domingo, por la madrugada, ocurren un montón de accidentes. No tienen una idea ustedes, yo vivo cerca de una clínica muy importante de Quilmes, y pasa por esa avenida, pasan un montón de veces, pasan las ambulancias o los bomberos. Así que y mi casa tiene las ventanas, tiene ventanas que dan a un jardincito y después está la vereda y la calle. Así que cuando pasan por ahí, imagínense esas sirenas cómo pasan a 3, 4 cuadras de ese sanatorio y clínica. Entonces, y vemos cuando vienen y hay un médico que vive enfrente ahí de casa, que somos amigos de la infancia, da la casualidad, pues yo viví en ese barrio muchos años atrás. Entonces, en Bernal, ¿no? Y cuando Bernal era una aldea, como decía un amigo. Entonces, ¿qué pasaba? Uno después habla con él y dice la cantidad de accidentes que tiene. Él los sábados se preocupa, bueno, queda bastante afectado con eso, porque es impresionante como chicas y muchachos vienen muy lastimados o muy, muy agonizante, también valga si hay muy agonizante, no hay esa dimensión, es agonizante o no. Pero realmente la causa esa de accidente está provocando muchas muertes, no solo en la juventud, sino en gente grande que va a morfar, a cenar, y después se olvida que eso, y eso me habla de poca inteligencia en realidad, porque ¿quién no se ha tomado una copa en un boliche en algún lugar? Pero había uno siempre, y no era porque estaba inventado, nadie lo había dicho, éramos nosotros. El que tenía coche, siempre nos tocaba a uno o dos. Mi viejo tenía taller, yo siempre tenía coche, por gracias al viejo. Y había un par de amigos que también. Entonces nos turnamos para manejar el coche. Cuando íbamos a bailar, los 3-4 amigos, uno, gaseosa, y los otros, si querían chupar lo que era una cubana, una legui, un whisky, lo que quisiera, lo podía tomar tranquilamente porque no iban a manejar. Algunos lo hemos llevado a la rastra y otros directamente, ningún problema. Pero había uno que tomaba, siempre había uno, siempre hay un amigo que lo recuerdo con mucho cariño, él no tomaba, él siempre era gaseosa, no tomaba ni siquiera para brindar, ni siquiera en el casamiento, cuando se casó, tomó clásico champán o sidra, tomó gaseosa. Se puso ahí un poquito de, no sé, una bebida gaseosa y brindó con eso porque el tipo no le gustaba tomar. Morfar sí, morfar a cuatro más. Pero el alcohol no. Entonces, generalmente Cachito era el que generalmente él se ofrecía a manejar, porque él íbamos a bailar, pasábamos todo un kilo, pero en realidad vamos a lo que interesa. Estamos viendo que por la Panamericana también, a contramano, doblan, cruzan, tenemos tipos conocidos por nosotros, algunos tuvimos la suerte de conocerla, muchos, varios de ellos. Adrián Otero se hizo pelota bajando saliendo de la autopista. Y bueno, en una salida de una autopista, es una calle que no entraña ningún peligro, es mano única, y sin embargo se pegó el palo y bueno, ya sabemos dónde está ahora, en el recuerdo de muchos de nosotros. Pero esta es causa de la mayor cantidad de accidentes, se está dando a través del alcohol, amigos. Está bien, yo entiendo que la droga los hipersensibiliza. No quiero decir que sea mejor ni mucho menos, por Dios, todo esto es todo lo contrario. Pero el alcohol, emboludece a la gente, lo pone torpe porque pierde todo tipo de reacción rápida. El drogado, yo he visto algunos de ellos y gracias a Dios nunca me tocó, ni nunca fumé ni siquiera. Yo fumaba cigarrillos, pero fumaba cigarrillos los que comprabas en los kioscos, ¿no? también hace muchos años que dejé porque me entendí que era mejor. Pero el drogado tiene una hipersensibilidad y una audacia también irresponsable. El alcoholizado está torpe, no tiene dimensión ni de distancia ni de nada. Entonces ahí es donde se produce que le da mismo, inclusive para su propia vida, porque tipos que se han matado chocando de frente en autopista, que no todos son las que se ven, o las que se dicen la tele, los que dicen los periodistas, porque hay cosas que se hacen pelota, pero se hacen en lugares donde no hay una cobertura, salen los pedacitos de, sacan con, van separando pedazos de chapa y restos humanos. Entonces, yo creo que tenemos que tener una conciencia para todos de que el alcohol, como las drogas, son tan o más dañinas que cualquier otra cosa, que tener colesterol, perdónenme, pero es así. Esto es que vos cada noche que sale un hijo, un hermano, un padre, o va una familia también, he visto familias enteras destrozadas, van por la calle, micros que están manejadas por tipos, ustedes han visto que le han hecho a los estudiantes salir, los tuvieron que bajar del micro porque estaban con exceso, estaban drogados. Entonces, y algunos alcoholizados, no se puede, la responsabilidad de un tipo que maneja el micro puede salir así. Ha pasado con unos chicos que se recuerdan ustedes allá por viniendo de, eran unos chicos que se dedicaban a hacer beneficencia, si lo podemos decir así, y los chicos se llevaban útiles, libros, ropa, en un micro y hacían esas giras así benéficas a los colegios, a los pueblos, a los poblados abandonados por la mano de Dios, y volviendo hubo una cantidad de chicos fallecidos porque se los llevaron puesto, chocó el camión, el colectivo. No recuerdo bien, pero fue sí por ineficiencia o irresponsabilidad de las quienes conducían. Así que les pido, por favor, amigos, nosotros generalmente es un programa que son los que escuchan nuestros oyentes, son generalmente gente que ha vivido ya una punta de años y sabemos de qué estamos hablando también, pero tenemos hijos y nietos, tenemos que hacer mucho hincapié en tratar de evitar eso. Y los grandes, por favor, déjense de joder, no tomen. Una vez que van en un auto, un solo tipo, pueden ir cinco tipos en un auto y uno solo que no tome, es suficiente. Los otros pueden hacer lo que se les cante, pero el que maneja, señores, hagámoslo, e inclusive luchemos o hagámoslo saber a la gente que cuando lo vemos así en esas condiciones, o un amigo, que se enoje, pero no puede eso. Y si no, no suban, pero no es eso de evitarlo, sino es todo lo contrario. Evitarlo significa ayudar a ese tipo a que no maneje, ¿no? Así que eso es una de las cosas que estamos viendo, que hablan de drogadicción, todo eso sí, yo lo entiendo, y eso es terrible porque estamos viendo que cada vez pasa. Pero también vemos que el adicto se muere solo en general, salvo que sea un delincuente, se muere solo. Se va, en poco tiempo el tipo desaparece como ser humano. Después se transforma, puede ser hasta en un vegetal, lamentablemente, lo recalco bien porque eso no es nada agradable de ver. Yo trabajé en el Borda y en el Moyano, y ver la gente esa destrozada, después de ser gente joven, te hace mucho, mucho daño. Así que tenemos que tratar de combatir eso para evitar que justamente esa gente no utilice más un auto, que no maneje más si está tomado. No es la muerte de nadie, es la muerte, puede ser la muerte de mucha gente inocente inclusive, porque vieron ayer, esta mañana prendo la radio, prendo el televisor para escuchar un poco, a ver un poco algún informativo, alguna novedad, y resulta que nos encontramos con que una criatura de 2 años la pisó un camión que estaba con 1,5 de grado de alcoholemia. Entonces, esa familia le destrozaron la vida, para toda la vida. Eso, porque es un hijo, es lo peor que puede pasar. Y eso es la incapacidad del tipo de razonar y de saber que no puede manejar un camión chupado. Así que eso me movió a compartir con ustedes esta inquietud, que seguramente muchos de ustedes también piensan lo mismo y por eso tiene el privilegio de hablar a través de un micrófono. Y yo lo que quiero hacer es no solo compartir con ustedes la buena música, que soy un adicto a la música, por supuesto, pero sí también la responsabilidad que nos toca a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos. Lamentablemente tenemos la seguridad y todo eso todavía no está funcionando todavía. Son 100 años nada más de que inventaron los autos que no tenemos la seguridad establecida acá y en otros países. Pero acá es terrible porque acá hay impunidad, ¿no es cierto? Están libres todos, toda esa alegría y felicidad. Bueno, discúlpenme, amigos, y ahora ya empezamos, ahora sí, para que nos juntamos para escuchar música. Un señor croata, un ingeniero, pero los últimos, también como hobby tocaba en un conjunto, ha tocado en varios conjuntos allá por la zona de donde él vivía, todos esos lados, y después decidió, compraba la base, tenía la base musical, y él con sus guitarras, porque tenía una Telecaster y una Stratocaster, las dos cap para todo este tipo de música, son instrumentos especiales eso, hacía la primera guitarra, digamos, en todos los temas populares. Este señor se llama Vladan Sivansevic, creo que lo pueden encontrar, hay algunas grabaciones de él. El tema justamente sale de, recordamos a Susie 4 y Chris Norman, que tocaban Stumbling In. Bueno, esta es la versión instrumental realizada por este señor. Muy linda, vamos a compartirla. Arrancamos ya con esto. Gracias, Damián. www.fmradiobox.com. We'll be right back. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. El grupo Abracadabra, recordamos, un grupo argentino de la década de los 60. Ellos arrancaron en 1969, más o menos. Y en 1974 se disolvieron. Vos sabés que se fueron a Costa Rica. Y ahí tuvieron mucho, mucho éxito. Y estuvieron hasta 1976. El grupo se divide, pero aunque de vez en cuando se reúnen para hacer algunos conciertos y siguen manteniendo allá por la zona, siguen teniendo todavía la fama y siguen haciendo recitales y tienen muy buena aceptación. Justamente en 2019 festejaron sus 50 años de la región de la banda, ¿no? Desde la creación de la banda allá en la cosa. El tema que vamos a escuchar, sí, señor, por supuesto, cómo no, sabemos el título, y es Aquel puñado de arena, bien, bien, bien marplatense la cosa. Aquel puñado de arena que recogiste en la playa, primero Elena, nos queda solo un poema. Aquel puñado de arena se escapaba entre tus dedos, cual un amor pasajero que dura como un enero. Hoy ya no caminas por la playa, ese sol ya no te ve. Ese mar no te acaricia. Yo vivo solo del recuerdo. En mi alma hoy es invierno. El verano terminó. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Club 60. Aquel puñado de arena que recogiste en la playa, primero amor, luego pena. Elena, nos queda solo un poema. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Si tenés ganas de comunicarte y comentarnos algo o pedir un tema, 11-6400-7047. Repito, como siempre equivocándome. No, esta vez no. 11-6400-7047. Con mucho gusto te escucharemos tu opinión, tu que pedís un tema. Que tengas ganas de charlar con nosotros, como no, tenés ganas de decir algo de tu recuerdo, de la música que te sigue, que esto te despierta, va a ser encantado porque comparto con vos todas esas vivencias. Bueno, Lion Russell, fue cantante, compositor, pianista, guitarrista estadounidense, por supuesto. Basó su carrera en varios géneros, como el que después, bueno, pero primero empezó con el blues, el folk, y después bastante con el country, y ha grabado y estuvo activo desde 1970 hasta el 2016. Así que el tema que vamos a escuchar de él, justamente, también ha sido compositor, Lionel Russell, y el tema es, ¿cómo se llama este? Dixie, ay, Lullaby. Tiene mejor vista que yo, perdón. Disculpe, gracias. Radiobox.com. Muy bien, lo que estamos escuchando es al señor Johnny Nash, un cantautor de reggae. Logró el número uno con el tema que estamos escuchando, ahora puedo ver claro, allá en por 1975. Fue actor en varias películas y fue el primer no jamaiquino en ser cantante de reggae. Así que vamos a escuchar por Johnny Nash, entonces, su número uno, ahora puedo ver claro. It's gonna be a bright, bright, bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, bright, sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. Este ritmo corresponde a una creación del señor Chris Rea, que es un cantante, músico británico, cantor, compositor, productor musical, la rebusca, ¿eh? Además de actor, ¿eh? Actúa en algunas, y si por si le queda tiempo, también es pintor, y creo que era, sí, también, era piloto de carrera, así que hacía fuera en Indianápolis, no sé, corren esas clases especiales en Estados Unidos. Activo desde 1973, 74 y actualmente también. Chris Rea, entonces, y uno de sus temas, Looking for the Summer. Looking for the Summer. Club 60. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications of you know so well. We're looking for the summer. Todos los martes de 16 a 18 horas. Este sonido corresponde a Fleetwood Mac, grupo original de Reino Unido, formado ya por 1970 y que alcanzó su mayor popularidad ya por mediados de los 70 con un repertorio basado en el rhythm and blues, sobre todo. De este grupo vamos a escuchar un tema muy lindo que fue también bastante Pequeñas Dulces Mentiras, uno de los grandes, también de gran éxito para esta formación musical. Club 60. I hope that you understand there's a reason. 60, obviamente, por la Vox. FMRadioVox.com. Saludo para las chicas que están reunidas en Bernal. Un cariñoso saludo a todas. Supongo que están ahí resolviendo las cositas de la vida. Bueno, un cariñoso saludo acá de Club 60 y de la FM Vox 102.9. Seguimos. Lo que estamos escuchando es The Monkees. The Monkees, quizás algunos se acuerdan, con el mismo nombre y con los mismos personajes, fue un grupo originario del Reino Unido, formado allá en 1970, y alcanzó su mayor popularidad justamente en los 70, con un repertorio basado sobre todo en el tema de, bueno, de bandas así, rock and billy. Pero este grupo también... fue contratado, en realidad arranca en 1966, porque fueron contratados para filmar una comedia que iba por televisión. Ustedes saben que en Argentina esa comedia estuvo, y con mucho éxito, estuvo entre el 66 y el 68, y era muy vista, era una comedia pasatista, por supuesto, y con ellos protagonizado por estos músicos. Y bueno, estuvieron con el mismo nombre. Ustedes, quizás algunos de los más memoriosos, recordarán todavía estaba en blanco y negro, si no mal no recuerdo eso. Pero bueno, tuvo un éxito muy, muy inmediato acá en Argentina con varios de sus temas. Y bueno, y después fue disuelta ya por 1969. En realidad, en 1969 fue cuando se disolvieron, porque ya había terminado la película, había terminado ya la razón de existir ese grupo, aparte de que ya estaban, a pesar que ya también con la música estaban haciendo también muy buenos negocios, y estaban teniendo éxito, que también es tan importante como eso. The Monkees, entonces vamos a escuchar un poco yo, un poco tú. Club 60. I said wrong, girl, I apologize. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señores, esa voz corresponde al señor Roy Orbison, un cantante, compositor y músico estadounidense conocido por... tenía un estilo, un cantar muy intenso y muy apasionante en sus canciones. Activo durante 1965 hasta 1988. El tema que estamos escuchando del señor Robinson es Dulce Sueño, nuena, nena. Sweet Dream Baby. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, le dedicamos entonces a las chicas, gracias por vuestro llamado. Y le dedicamos este tema de Sandro, nada menos, de don Roberto Sánchez y Oves. Le dedicamos esto: Me juego entero por tu amor. Yo me juego por cada beso, doy mi vida. Me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras me enloqueces. Tú, sabes amarme siempre más. Tú, me dices siempre que te mueres. Y yo siempre sé que no es verdad. Llenas de rosas mi jardín. Tú, bañas de luz cada mañana. Tú, le das sentido a mi existir. Soy mi vida y me juego entero por tu amor. Tú le pones magia a nuestras cosas. Tú Bien, sí, qué lindo, sí, señor. Roberto Sánchez, Sandro, no son los de Pueblo, ya venía con orquesta. Bueno, les quería comentar, queridos amigos, si ustedes quieren publicitar vuestro servicio, vuestro negocio, no solo publíquenlo, sino también que hagan esos pequeños obsequios como calcomanías, stickers, un ploteo en algún lugar, gráfica vehicular para que usted pueda en su auto poner o su camioneta poner publicitando su servicio, su negocio. También puede obsequiar, por ejemplo, llaveritos o pequeños obsequios así, porque también hacen la impresión tridimensional. Hay llaveros que pueden ser, como les comentaba, si es a una reunión social o una empresa, pueden tener banners, lonas impresas, y los esmerilados para el hogar, como también el ploteo para cubrir una heladera, una cocina que no les agrada. Bueno, la cocina no lo sugiero tanto por el calor que puede tener el horno, puede ocurrir algo, aunque no están, ¿no? También puede ser. También hay remeras impresas con el logo, con la leyenda que ustedes digan y el color y como ustedes quieran, y los gorros también con su marca, con su signo, con su también con su logo, como bien decimos, con un escudo, con lo que ustedes también quieran, está a vuestra disposición. Para ello pueden comunicar al 11 35 56 40 57. Van a tener pleno asesoramiento y hasta inclusive le pueden dar ideas como para mejorar, si es posible, o más conveniente para ustedes en términos de costo y de efectividad publicitaria. Les repito el nombre, amigos, el número. 11 35 56 40 57. También está en Instagram Vixen Calco, donde hay una variedad de trabajos realizados por esta empresa, por la que ustedes pueden solicitar un vendedor y los va a asesorar, ¿sí? O si no, comuníquense y van a que no se van a arrepentir, y de costos actuales a la época que estamos viviendo, ¿eh? Así que no en cuanto a inflación, sino en cuanto la conciencia de lo que cuesta hoy mantener y seguir adelante con un negocio. Bueno, dicho esto, amigos, seguimos aquí en Club 60 como todos los martes a partir de las 16 horas, y ahora tenemos un señor, uno de los primeros ya por los años 60, Max Marriott y The Meteors, y Escapando, el tema es un clásico de los años 60, ya ni existe ese grupo, pero fueron de los primeros en participar en muchas películas de afines a la al rock and roll y a toda esa movida juvenil. Le damos, lo escuchamos, Max Marriott y Escapando. Just can't help but feeling

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, este es el ritmo de Bill Wyman y sus Reyes del Ritmo. Es una banda de blues rock liderada por el ex bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman. Son conocidos por sus presentaciones en vivo. Generalmente graban poco y andan mucho por todo el, por haciendo giras por Europa y constantemente en Europa y Estados Unidos. Son todos veteranos, una barbaridad la música que tienen, lo sólido que es ese grupo, espectacular. Perdí el nombre de la chica afroamericana, hay que decir, de la que canta. Kathleen Keeler, algo así es el nombre, es la cantante oficial del grupo. Y más allá de Georgie Fame también, después vamos a hablar de él. El tema Mojo Blue. Say they got the Louisiana boogie, all the other kind of things. They even got the thing they call the mojo, and they got the mojo boogie. Todos los martes de 16 a 18 horas. Y acá suena un clásico de todos los clásicos, ¿eh? Ace Cannon, un músico saxofonista estadounidense, acompañado con el combo de Bill Black, muy bueno, un grupo de esa época. Varios éxitos fueron y han concretado y realizan gira permanente. Todavía sigue dando vuelta con más de 15 exitosos álbumes. Y su actividad fue de 1961 hasta 1980 y después en forma esporádica, pero se está ya retirado. El tema, lo que estamos escuchando, sí, señor, el clásico allá de 1957, lo hacían los Plateros, Only You. Thank you. 60, obviamente por la Vox. Sí, señor, nuestro conocido, querido Neil Diamond, culpable de tantos éxitos musicales, nos regala este hermoso un tema conocido allá en Estados Unidos, acá muy poco promocionado. Me sopla. Tengo acá uno que me sopla y me confunde. No es el señor Damián, hay otro. Hay otra visita. No sé, creo que lo imagino, el imaginario de eso. Ya veo cosas. Bueno, Kentucky Woman, amigos, Neil Diamond, aquí en Club 60. She loves me. Kentucky woman, she gets to know you. She got to own you. Kentucky woman, I don't want much. Good Lord's earth beneath my feet. Gentle touch from that one girl and life is. Club 60. ¿Qué podemos decir de esto que no es Procol Harum y con su blanca palidez, uno de los grandes éxitos de todos los tiempos de esa época, ¿eh? Bien, ya lo estamos escuchando. Pocas palabras y más música. Thank you. kiss at first, just go sleep. Turn the wider shade off. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el grupo Dr. Hook es el que vamos a escuchar ahora, grupo de rock estadounidense y country también hacen. En un principio se llamaban Papeles de Chocolate porque estaban de joda, lo tomaban un poco en solfa. Hasta que una discográfica lo tomó en serio, los contrató, entonces cambiaron algunos integrantes y asume el nombre que tiene Dr. Hook, Medical Man, y que, pero en realidad es muy poco difundido acá, tengo entendido, en Latinoamérica no hay mucha bola a este tema, pero tiene unos grupos muy lindos. Vamos a escuchar de Dr. Hook y Medical Man, vamos a ponerle nada menos que el nombre de este tipo, se llama Mountain Mary. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Entonces, escucha esto ahí de Floyd Kramer, si fuiste a Elseland. Este tema, bueno, no es el tema, pero sí el intérprete es el pianista que hizo el tema que Johnny Giampiero ponía como cortina musical. Así que Floyd Kramer y su tema detrás de la puerta cerrada. desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Otro de los éxitos que ustedes recordarán, Lee Dorsey, cantante estadounidense de rock and roll y rhythm blues, muy popular en los 60, con dos grandes éxitos, los cuales, bueno, son responsables, y uno de ellos que vamos a escuchar ahora, allá por 1966, fue éxito, trabajando en la mina de carbón, 1966, el señor Lee Dorsey. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Daddy, working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Cause I make a little money, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having. I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Club 60. How long can this go on? Daddy, working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Daddy, working in a coal mine. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Something old. El rey, la voz, ¿qué puedes decir de Elvis Presley que no se haya dicho? 200 millones de discos que ha vendido durante sus tiempos de vida, y uno de los clásicos lentos que lo bailábamos cuando llegaba después del asalto, ya llegábamos después de la 1 de la mañana a pasar lentos, y este era uno de esos. Algunas cosas tristes, no era tan triste bailar así. Something old, the vows we made. Something new, the price I paid. Something borrowed, love was tried, but not true. Now my life is something blue. I guess that I had better smile, walking behind you down the aisle. I feel I'm walking to my doom. I'm really not the best man in this room. We planned something new. His wedding band, something borrowed was the heart I gave you. You returned it torn in two. that's why I'm something. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. La gran voz internacional, reconocida en todo el mundo, cómo no, Nino Bravo, poco para hablar y mucho para escuchar. Como todos es el tema. Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. Todos nacemos llorando, llorando. Si yo crecí, todos crecemos jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. Obviamente, por la Vox. Sí, señor, Club 60 presente todos los martes a partir de las 10 y de las 15, de las 16 horas. Andamos un kilo, De las 16 hasta las 18 horas. Bien, seguimos. Lobo, su verdadero nombre es Roland Ken Lavoie, pero él se puso Lobo como... Es un cantante estadounidense con gran éxito en la década de los 70. Un clásico, Me gustaría que me amaras, uno de los clásicos, y bueno, giras por el mundo y producción musical son sus actuales ocupaciones, así que vamos a disfrutar buena música y buenas notas del señor Lobo, y seguro tomó mucho tiempo, es el título, está lindo, me gusta. Yourself down, telling me I always was the one. It sure took a long time to miss me, a long time for you to come around, a long time to find what was wrong. Sure took a long, long time. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bueno, disfrutamos la hermosa balada de John Lobo y ahora nada menos que Eric Clapton, este británico guitarrista y de rock y compositor también, por supuesto, de rock y blues británico, como decía, con una habilidad extraordinaria con la guitarra. Y bueno, desde 1962 que estamos disfrutando hasta ahora, estamos disfrutando su arte, su música. Y bueno, ahora vamos a disfrutar también un hermoso tema del señor Eric Clapton. Eric Clapton, nada menos que Por Favor Quédate Conmigo. Lost my head when I knew I lost my heart instead. So won't you please read my signs, be a gypsy. Tell me what I hope to find. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Qué hermosas baladas, por Dios, muy lindas como para escuchar mientras tomamos unos buenos mates. Sí, señor, lo que estamos escuchando es Bee Gees. Bee Gees es uno de los grupos más exitosos en la historia de la música de más de 40 años de actividad. Arrancaron en 1962 con 220 millones de discos vendidos en su historia y bueno, la mejor onda exitosa fue de 1967 hasta 1979. Bueno, pero vamos a disfrutar Night Fever. Thank you. Muy bien, amigos, seguimos recordando, bueno, Bee Gees, y también les recordamos que Vixen Calcos te puede ofrecer, está en condiciones de ofrecer, y de hecho lo está haciendo, calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, remeras estampadas con publicidades, con leyendas publicitarias, y también puedes hacer gorros también con los mismos efectos publicitarios. Si vos querés invertir en recuerdos y en pequeños elementos de promoción permanente, porque puedes hacer un llavero, puedes hacer un ploteo para llevar alguna leyenda o alguna campaña que hagas, recordá que Vixen Calcos te lo puede ofrecer con su creatividad también, te hace el desarrollo. También recordamos gorros y remeras, como les decía, también están dentro de la posibilidad de impresión y de promoción publicitaria a la vista. 11 35 56 40 57 su teléfono. 11 35 56 40 57. Y también, como les decía siempre, como les digo siempre, en Instagram por Vixen Calcos pueden observar varios de esos trabajos ya realizados, de los tantos, obviamente, que se hacen diariamente, y que puede darles una idea para promocionar tu servicio, tu producto, tu profesión. Es decir, tenés toda la posibilidad de permanecer presente con, o buscar justamente transmitir conocimiento de tu servicio, producto o profesión. Vixen Calcos. Seguimos entonces, queridos amigos, con la música. Y bueno, ya aprovechamos el tiempo que nos queda para seguir escuchando nada menos. Y ahora, Billy Joel. Billy Joel viene después. Ahora, The Beatles, Si Me Amas, Nena. Qué tema. Take out some insurance on me, baby. Take out some insurance on me, baby. Well, if you ever, ever say goodbye, I'm gonna haul right over and die. Oh, well, you want me, baby, you gotta come to me. I'm just like a stump in a field. You just can't move me. Take out some insurance on me, baby. Ooh, some insurance on me, baby. Well, if you ever, ever say goodbye, I'm gonna haul right over and die. Take out some insurance on me, baby. Some insurance on me, baby. Well, if you ever, ever say goodbye, I'm gonna haul right over and die. Well, if you leave me, baby, I don't know what I'd do. I guess I would die, sweetheart, if I don't get a kiss. Take out some insurance on me, baby. Ooh, some goddamn insurance on me, baby. If you ever, ever say goodbye, I'm gonna hold right over and die. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, estamos escuchando las primeras notas de Billy Joel, que es cantante, compositor y por supuesto pianista estadounidense, desde 1973 hasta 1993 que se retiró. Uno de sus grandes éxitos, este, un hermoso tema, Honesty. You might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Again, I know, I know, I know. When I'm deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend. Club 60, obviamente, por la Vox. Los hermanitos Chess y Dave, y pianista uno, baterista el otro y cantante los dos, con un ritmo muy particular, hacen Lani D. He brought them Yankee folks up to the likes of you and me. Every song he ever sung sent shivers down my spine. 50 miles on the double and gap and the old rock garden line. Midnight special railroad deal and I love that gambling man. Big Columbia River and the big red Coulee Dam. I'm talking about Donnie Donnick and the chewing gum song. He's bring a little water and a long lost John. It gives to me when I first learned to play a G chord just like Lonnie D. I'd stand in front of the mirror, put on the gramophone, strum that old guitar with my fingers to the bone. Now the kids went skiffle mad when he first came around. He's all sold by the millions, cause skiffle was a sound. Never got a lot to thank him for, ask anyone today. They'll tell you Lonnie Donegan was the one who played. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. La banda de música de pop y rock and blues estadounidense, bueno, a principios de los 70 arrancaron con muy bueno con este tema que vamos a escuchar, Hermano Louie. En 1974 decidieron separarse, así que duraron un poquito, pero mientras tanto dejaron algunos temas muy buenos. Vamos a escuchar su primer gran éxito, Brother Louie. Louie, Louie, Louie, Louie, Escuchanos por www.fmradiobox.com. Trío Galleta, sí señor, Trío Galleta y Estoy Herido. El trío que en un momento dado, el Trío Galleta son gente de Mar del Plata, después se radicaron y en otro país. Y después resultaron que fueron cuatro, entonces tuvieron que sacar el trío y quedó Galleta nada más en sus últimos tiempos. Todavía siguen tocando por ahí, siempre haciendo algo. Pero allá por 1969 fueron armados, ¿no? Bueno, eran de Mar del Plata estos muchachos. Bueno, Estoy Herido, también un temazo también, ¿eh? Sergio Denis, poco podemos decir de este muchacho, que bueno, la actividad de él fue siempre muy exitosa, así que vamos a uno de sus temas también clásicos, uno de sus éxitos clásicos. Me enamoré sin darme cuenta, qué lindo tema también. Me enamoré sin darme cuenta. De ti me duele hoy tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te quedabas. Y su recuerdo es mi canción, por la que amé y no me amo. Partí y fue el dolor mi compañero. Pasé pensando en ti días enteros. te amaré, yo te amaré, por mi mal o por mi bien. Te buscaré y juro que te encontraré. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, Mari, vamos a buscarlo. Ya, gracias por tus palabras. Nos alegramos mucho que te guste el programa y que les guste a todos, por supuesto. Esa es la intención, compartir con todos la mayor cantidad posible. Y vamos a buscar ese 78-79, como me dice Damián. Lo voy a buscar a ver si hay algo con el nombre ese, y si aparece, como la vez pasada, menudo trabajo también nos das cuando va a ser un gusto, por supuesto. Así que lo buscamos, y si lo llego a encontrar, lo tengo. Con Goldie hay un par de nombres o apellidos, así que vamos a ver si hay algo de eso. Bueno, gracias nuevamente por llamar y esperamos poder cumplirte. Gracias, Mari. Hasta el martes que viene. Y a todos los amigos que nos están escuchando a través de Tony Bennett, le estamos deseando buena vida, buen fin, buena semana y por supuesto buena vida, como está diciendo él. Gracias a todos, gracias Damián como siempre, y bueno, nos vemos como siempre, si el barbudo lo dispone, el próximo martes a las 16. Sorpresa, vamos a tener una selección especial, así que átense después a la silla porque va a estar buenísimo. Chau, hasta el martes. Chau, chau. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.